Bueno. アリアンスアニメはブランドスポンサーの提供でお送りします。 Bueno, pues ya estamos al aire. Perdón. Es que entré con bueno y estaba en la prueba de audio, pero resultó que ya estaba al aire, por eso se escuchó el bueno, bueno, bueno. Okay, ¿qué onda, Bellotaku? Hola, muy buenas noches. Nos saludan aquí en el IRC. ¿Qué onda? Bienvenido, mi querido amigo. A ver, déjenme ver si puedo sacar el nombre de DJ. No, no se activó nada. Es un fraude eso. No se activó nada de DJ. Bueno. Comandos. Sí, le puse así. A ver. Permítanme, ando probando comandos. No pasó nada. A ver. Canción. ¿Así? ¿Tampoco? Bueno, es que estoy fuera de circulación en el IRC desde hace 3 años. Ok, pues vámonos rápidamente. Muy buenas noches, perdón. Mi nombre es DJ Aome y esto que está comenzando es Alianza Anime con DJ Aome. Jikai. Ay, es mucho calor, chicos. Muchísimo calor. Vamos a ver quién nos está. ¿Quién nos está saludando? Alfonso Ávila dice: has de estar comiendo muy rico para decir muchas veces que está bueno. Jaja, qué chistoso. Solo estás comiendo chocolate. No, de hecho no me gusta comer mientras transmito. Paco Julián dice: yeah, noches de DJ Aome, saludos desde Argentina, Buenos Aires, haciendo tarea de la uni, tomando mantes. Este, ¿verdad? Creo. Y escuchando a la mejor DJ Aome. Muchísimas gracias, mi querido Facu. Jika, dice Lobito. Pablito BS, hola, ¿qué tal? Linda DJ Aome, ¿cómo te va? Hola, mi querido Pablito BS, pues muy bien. Gracias, aquí, iniciando transmisión con un chascarrillo. sí, era una prueba de audio, pero... resulta que fue al aire mi prueba de audio. Qué bárbara. Comienza la rumba, comenta Carlitos Imán. Presente y diga sus vías de contacto. Ah, muy cierto, mi querido Carlitos, gracias. Las vías de contacto, ahora que nos recuerda Carlitos Imán, es el grupo de Facebook Alianza Anime. Y el chat IRC, aquí de la página de la poderosísima Radio Anime Nexus, www.animenexus.mx/chat/. Y aquí estamos totalmente en vivo comentando y colocando la música al aire. Nos saluda Bello Taku, nos saluda Yoshi-kun. ¿Qué onda? Buenas noches. Buenas noches, le decimos también. Pues aquí vamos a estar durante las siguientes 2 horas. Yeah, yeah. Las siguientes 2 horas serán totalmente míos y yo seré totalmente suya. Mis queridos ran escuchas. Así de sencillo, así de fácil. Bueno, pues hoy tenemos un tema del día muy controversial. Bueno, no, de hecho creo que la mayoría estamos de acuerdo respecto a nuestro rechazo a este tema, a las JL Pintado. Vamos a ver si ya publicaste tu canción. De hecho, JL Pintado es el invitado de honor porque él propuso este tema del día, pero no me había contestado JL Pintado, así que ya estaba viendo qué canción iba a colocar, ¿eh? Dice, ¿qué más comenta por aquí? Y como dice Carlitos Imán, ya lo leímos. El Camina me pone caritas. Renato Recinos. Saludos siempre desde Guatemala. DJ Aome ya sintonizando. Muchísimas gracias. Y de Renato. Paco Julián. ¿Cuándo habrá un especial de 24 horas con DJ Aome? Oh, por Dios. No sé. No sé. Tendría que pagarle al Sensei Inuyasha el server. Todo un día, yo creo. ¿Acaso le volverán a hacer bullying de nuevo a Aome? Sí, como que les gusta, ¿eh? Hacerme bullying. Como que el Camina ya reclamó Camina. Entonces, te digo Camina-sama, como el en el anime. Luego te enojas y te digo Camina-sama. Luego se enoja. Bueno, en lo que dice Kamina, como quiere que le digan, vamos a presentar las, ya las dijimos, ¿verdad? Las vías de contacto. Perdón, chicos, es que me emociona mucho estar al aire, me encanta transmitir en vivo y en directo. Carlitos Iván dice: oye, Kamina, siempre te regaña. Y ahora que llegas a tiempo, ni una felicitación, ni nada, ni nada. Bueno, creo que sí me dijo, nada más me dijo: oh, llegaste temprano. Pero no de, felicidades, dije yo, me llegó temprano. Nada. Así es, ya saben, soy una DJ maltratada por su floor manager. Exilion dice: saludos. Y yo le contesto: saludos para ti también. ¿Qué más comentan por aquí en el chat IRC? ¿Nada? Nada. Bueno, Jikai, pues vamos a dar comienzo. Dice Kamina: debe llegar temprano, siempre exactamente a las 7. Uy. Ay, bueno, está bien. Ya ves, ¿no, Carlitos? No. Este hombre es difícil. Ciertamente no, de verdad no. Bueno, en fin. Ya que saben que soy una DJ maltratada por su floor manager, o sea, ni el Sensei Inuyasha. Ni el Sensei Inuyasha me trata tan mal como Kamina. En fin. A ver, JL Pintado. ¿Dónde estás? ¿No posteaste canción, JL Pintado? Entonces, ¿qué canción voy a colocar primero? Bueno, a ver, JL Pintado, ya nos pusiste super comentario. Pero necesito que me mandes canción. JL Pintado, que es quien propuso el tema del día, que no se los he dicho, se los voy a decir. Los peores live action de animes que hemos visto. O por qué a muchos de nosotros nos espantan las versiones live action. ¿Qué son las versiones live action? Pues es... ¿cómo les explicaré? pues es un anime. Esta vez vamos a hablar de animes. Pero interpretado por personas. Interpretado por personas. Es la historia, el anime, pero interpretado por personas. Así es, el mismo anime que tú viste, pero ya es interpretado por personas. Esas son las adaptaciones live action, mis queridos Ran escuchas. Y pues JL Pintado no postea canción. Yo ya me voy a corte musical. Así que me quedo JL Pintado, publica canción ya. Out en este momento. Si no, pues yo voy a tener que elegir canción. Y con todo el dolor de mi corazón, pues yo voy a tener que elegirla. Y por aquí ya tengo buenas canciones para empezar. Para empezar la buena vibra. Aquí en Radio Anime Nexus. Esta me gustó la semana pasada. Así que nos vamos a ir con esta. Si JL Pintado no publica canción. En fin. Bueno, vamos a ver qué más comentan por acá. JL Pintado a la 1. JL Pintado a las 2. JL Pintado a las 3, dice Carlito Simán. Se fue la oferta. Buenas noches, doctora Ome. ¿Qué pasó, José Eduardo? Digo, DJ Aome comenta. Ajá, qué chistosito, ¿eh? Alfonso Ávila, Aome sienta. Sí, de hecho sí. Bueno, soy más Aome sienta los domingos, que mi mamá me pone a barrer, a trapear, a lavar calzones de mi familia. Todo eso. Pero los domingos definitivamente soy Aome sienta. El peor definitivamente fue la película de Dragon Ball, comenta Exilion Blade. Sí, totalmente de acuerdo. Ay, no. Ni que me digas como para ayudar. La versión live action. Doctora Aome comentan. Ajá, qué chistosos, ¿eh? Aquí JL pudo hacer el primer pedido. Pues sí, sí lo podía hacer, pero no ha publicado ni siquiera un pedido. Ay, a ver, la última revisión, a ver si publicó algo. Si no, pues ya. Ya me voy con mi canción. JL Pintado, cualquier canción. Bueno, ok. Pues ya que nos dejó elegir, vamos a poner esta canción. Junchi Your Son. Vamos a escucharla de la semana pasada, estuvo muy padre. Pues vamos a volverla a escuchar y enseguida regresamos. Esto es Radio Army Nexus, la número uno y nada más. Y Alianza Anime con DJ AOV, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, comenzamos. Yeah.

Bueno, ahora sí. Nada de error. Inaceptable, dice Kamina. Ay, me va a dar con el látigo. Kamina. ¿Ah, sí? Por aquí, Carlitos posteó una buena publicación que me gustó. Por cierto, hay que darle un fuerte aplauso y reconocimiento aquí a mis queridísimos colaboradores, a Kamina. Un fuerte, fuerte aplauso, mi querido Kamina-sama. Kamina-sama, que a punta de pistola casi casi, pero pues te quiere que transmita la hora. Y también que siga transmitiendo, dice Kamina. Muchísimas gracias, mi querido Kamina. Gracias, gracias por estar ahí al pie de cañón. También gracias por compartir contenido en la página de Alianza Anime de Facebook, ahí chequenlo. Y muchas gracias y aplauso, por supuesto que sí, a mi querido Carlitos Imán. Yes. Creo que Carlitos Imán, pues él se ha encargado de crear contenido para la página. Padrísimo, él es el que está ahí publicando varios contenidos para la página. Él realiza los videos que ven ahí en la página, él los realiza. Por ejemplo, Lolis y chocolates para todos, dice Bellotaco aquí en el IRC. Pues él los realiza. Como el de la novia, ¿no? La novia ahorita. Un video de la novia que puso Carlitos. Por ahí lo tenemos en todas las redes. Lo tenemos ahí publicado. Y pues él lo hizo. Y la verdad está quedó padrísimo estos videos. Y muchas, muchas gracias, mi querido Carlitos. Y dice, ¿es usted DJ? ¿Se siente maltratada? Sí. ¿Se siente atosigada? También me siento atosigada. No se deje, únase al único y gran sindicato de DJs. Por una transmisión digna, sin maltratos y con prestaciones. Para mayores informes, comunícate al 01000 AOME. La llamada cuesta 50 pesos. Los primeros 3 minutos, 20 pesos cada minuto adicional. Comenta Carlitos Imán. Comenta el Carlitos Imán. ¿Alguien dijo látigo, martillo y ahome? Comenta Pablito B.S. No. Y dice Pablito B.S. Chin con Pokémon. Vamos a recordar cómo perdió Ash de nuevo. Sí, ¿verdad? Que perdió otra vez. Ay, ese Ash. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y qué onda, no? Con el fenómeno de Pokémon. Pokémon Go. Varios chicos de primaria ahí andan locos. Que el Charizard, que el Pikachu, que una manada de Pikachu por allá. Que una estación Pokémon por acá. O gimnasio, no sé cómo se dice. En verdad, me sorprenden. ¡Hey! Ya llegó Tokiji-kun. ¿Qué onda, me quedó Tokiji-kun? Saluditos. Pásele, siéntese. Siéntese, mi querido Tokiji-kun. Déjese consentir aquí por su DJ Aome. Bueno, bienvenido, bienvenido, mi querido compañerito. No se pierdan Tokyo Mix todos los jueves de 11 a altas horas de la noche. Y todos los miércoles. Y todos los miércoles de 9 a 11 cubriendo a Elite Radio, ¿verdad? Me quedo Tokiji-kun. Ahí está nuestro compañerito. Nuestro compañerito Tokiji. Cubriendo ese horario. Qué padre. Es una delicia escuchar a mi querido Tokiji-kun. No se lo pierdan. Ya les dijimos los horarios. Si no, consúltenlos ahí en www.animenexus.mx. La verdad, no se van a arrepentir de escuchar a mi querido compañero y pedirle el opening 346 de Naruto Shippuden. A él le encanta. No, no, con el de Dragon Ball o nada, comenta Tokiji-kun. ¿Dragon Ball o nada? ¿Qué dices? ¿A qué te refieres, Tokiji? Pablito B.S. Pedido musical. Ok, bueno, déjenme completo mi tercia de pedidos musicales. Es más, ya con estos, ahorita descargo el otro. Vámonos rápidamente a comentarios. Ya son las 7:34. Por Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? Detén el tiempo. Ten el tiempo, por favor. Ricardo Lema. Qué bárbaro, ¿eh? Ricardo Lema es de los primeros en postear su pedo musical y su comentario. Ja, muy bien, mi querido Ricardo Lema. Una ovación. ¡Bien! Eso es todo. ¡Eso es todo! Bien, Ricardo, muchísimas gracias por estar atento a la transmisión y con el tema del día, qué bonito, Ricardo. Muy bien, querido Ricardo, así se hace. ¡Yes! ¡Carambas! Así sí me da gusto transmitir con Rana Escuchas Cooperadores, que están atentos al tema del día, no a las lolis o al hentai, sino a la transmisión que están escuchando. ¡Ja! O regañando ahí a la DJ Yaome. ¡Ja, ja! Muy bien, mi querido Ricardo. Bien. Muy bien. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con sus pedidos musicales. Por cierto, al terminar Alianza Anime, no se pierdan a Perlita Cangrejo y sus tácticas de supervivencia. Y después de 11 a altas horas de la madrugada del día martes, viene Rush Bash con Desmadrugados. Así que no te lo, Desmadrugada, perdón, no te lo pierdas, porque hay transmisión para rato. Ricardo Lema dice: muy buenas noches, DJ Yaome. ¿Cómo estuvo tu inicio de semana? Espero que bien, gracias, muy bien. Con respecto al tema del día, voy a hacer una lista de los peores live action que hicieron o que harán. Uno, Dragon Ball Evolution. Sí, o no me recuerdes, es eso. Que yo sí pagué boleto para verlo en cine. Sí, yo sí pagué boleto. Y es la peor inversión que he hecho, ¿no? Y lo peor fue que llevé a mi sobrino a verla. Y dije, oh, sí, mi sobrino va a aprender lo que es bueno. Y nos salen con eso. No, no es cuando vas a presentar al novio o a la novia, en su caso, con tus papás. Y no. Qué atrocidad. Ay, bueno. En fin, ¿qué nos comenta por aquí? En el chat IRC. Dígame, soy chica. ¿Eres chica, bello otaku? Qué bueno que me dices, compañera. Gracias por decirme hola. Hola. Nanku. ¿Ay, qué? Nankurunaisa dice: hola. Elaya entró al canal. Hola. No sabía que eras chica, bello otaku. Me sonaba como chico. Pero gracias por aclararlo. Bueno, Ricardo Lema, ¿qué más comenta? Número 2, la serie de Death Note por Warner Bros. 3, el último maestro aire y seguirá la lista, pero mi cordura estaría comprometida. Y en TV, eso es live action, porque sentí curiosidad. Sí, por verlos, pero cómo me arrepiento. Sí, la verdad es que yo desde Dragon Ball ya no he visto ningún live action. Ya no. ¿Qué más? ¿La otra vez dijo? ¿En serio? ¿Quién sabe? Me quedo Tokijikun. Pero gracias por la información. Dice: saludos desde Ecuador y suerte con tu programa. Gracias, mi querido Ricardo. Hotel He Pintado, buenas. Primero, un live action es otra encarnación de alguna obra, puede ser novela, muy bien, caricatura y en este caso del mundo del manga y del anime. Ahora aquí empezamos con uno de los mayores problemas. La animación usa como recurso para diferenciar a sus personajes el color de cabello, ojos y piel. Así que con una misma anatomía puedes sacar varios personajes, pero en el live action, vida real, eso no es posible. Una chiquilla con pelo rosado se ve en la vida real algo raro y tonto. Interesante. Ahora sumémosle que los personajes de anime y manga no tienen facciones ni parecidas a los japos, así que cuando uno ve un live action con mala producción, no podemos reconocer a los personajes y peor aún, diferenciarlos. Sí, empieza esta tragedia. Comenta JL Pintado, que es él el que nos propuso este tema del día de hoy. Carlitos Iván, un live action que de plano no me gustó es el de Dragon Ball Evolution. Ya sé que no es de Japón, pero es reconocido por el autor y claro, se dieron los permisos, así que aunque nos guste o no, existe. Ah, sí, es como un hijo no deseado. Es como tu amigo que te avergüenza de vez en cuando. Es muy mala, nada que ver con el anime. Y pues cuando lo vi, dije, ¿qué pasó? Yo cuando lo vi, dije, devuélvanme mi dinero, por favor. Parece que ni el manga leyeron. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, querido Carlitos. Rolando Hernández, Dragon Ball Evolution, Dios y la Virgen nos libre, es una basura. Además se olvidaron de muchos personajes y Osaru no se parece nada al anime ni manga, más bien un hombre lobo. Luis Salvador, buenas noches. En mi opinión, el live action de Mirai Nikki y el dorama fue muy malo. Comentan acá. Ok, bueno. Vamos a seguir con más comentarios, pero dejen checo mi música de fondo, que luego me quedo sin música de fondo. Ahí está. Ya, 7:40. ¡Qué rápido! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Fox Sniper, hi hi, señorita Ome. Live actions, terribles. Desquítense, muchachos. ¿Ahora es cuando? Sospecho que a la que más duró le va a llover es a Dragon Ball. Saludos. Sí, sí, no. Deshonor, deshonor para tu vaca, para tu familia, para todos cuando la vimos. Mauro Ramos, para mí Gatchaman se estrenó en 1979, donde consistía en una especie de escuadrón donde el guionista nunca explicó cómo obtuvo sus poderes especiales. Por los pocos efectos especiales que pudiera atraparlos y ver más la historia. Sí, no. Pacoyo, ahí viene el live action de Death Note, cuando él es negro. Ok, bueno, eso ya sería entrar en algo de racismo, ¿no crees, mi querido Pacoyo? No sé, la verdad, el tema de los live action no. Ay, no me entusiasma mucho. Ya deberían dejar así como está. Anime y ya. Cada quien. Pero en fin, es dinero. Alphonse. Ash, hasta cuando lo pronuncia suena a disgusto, mala suerte. Ay, ese Ash. Pero lo curioso es que nadie se acuerda de Ash. Todos se acuerdan de Pikachu. Hasta nuestros papás. Ah, Pikachu, sí, ahora con esto de Pokémon Go. Saben quién es Pikachu, pero no Ash. Ash es el humano que acompaña a Pikachu. Valente Hernández. Hola, bonita Fernanda, ¿cómo estás? Hola, mi querido Valente, muy bien. Carlitos Simán. De nada, es un gusto colaborar en la página de Alianza Anime. Nunca sumas látigo con chicas porque se alocan. Tienes razón. Pagaste boleto. Hubieras pedido reembolso, sí, la verdad. Hubiera pedido reembolso. Pablito B.C. Hombre, yo quiero el opening 589 de Naruto. No, ese es para Tokiji, me quedo Pablito. A Tokiji le encanta poner el opening, ¿qué? 589 de Naruto. Escuché bien, ¿lolis? ¿Hentai? ¿Dónde? Pues date, el sobrino de Ome la odia. Hasta la fecha no le habla, comenta. Sí, estuvimos a punto de tener separación mi sobrino y yo. Y aquí, ¿qué? ¿Por qué me pones esa manita arriba, mi querido Tokiji? Oye, estás viendo tele, de escuchar Alianza Anime. Aquí llegando, principalmente tú, ¿verdad, Ome? Yo quiero el tema de Candy Candy de Capitán Memo. Ya te lo pasé la otra vez. ¿Ya me lo pasaste? Ay. ¿Y dónde lo puse? Déjalo busco. Pues quién sabe, me quedó. Tokishi-kun. Listo, bueno, ya. Dice Xylon Blade. Qué suerte que yo no compré boleto. Algo me decía que no debía desperdiciar mi dinero. Sí. La verdad, no lo hagan. Sí, me quiero Fargenus. De los peores live action que he visto ha sido Dragon Ball Evolution. Ya ven. Monster Ball Go. Tienes razón. Bueno, es que ya la Rosa de Guadalupe es otro tema. Bueno, en fin. Deshonor para tu boca. Sí, para toda la familia. Los regaños son necesarios, dice Camina. Ajá. Bueno, listo, los comentarios. Vámonos con los primeros cuatro pedidos. ¿No? Sí, cuatro pedidos. Sí, creo que sí nos da tiempo. Cuatro pedidos. Si no, vamos a aplicar el auto DJ Llámame al último momento y ponemos nitro. Perfecto. Vamos con el pedido de Ricardo Lema. Grisai no Kajitsu. Vámonos con este temachón. Seguido del pedido de Facu Julián, Detective Conan Opening 1. Seguido de Pablito Besen. Su pedido de Sayonara Solitia. De Chrono Crusade. Ya tiene mucho que no escucho algo de Chrono Crusade. Y terminando este bloque musical con el pedido de Mauricio Eduardo. Fariday 0. Opening 1. Pues vamos a escucharlos y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ya volvemos. We'll be right back. Radio Mirex, una número en la primera que me permites. Ok, 8:03 de la noche. Ay, qué rápido se pasa el tiempo, por Dios. Bueno, ahí estuvo Rash Bash con su singular manera de decir que este es Radio Anime Next, el número uno, y ya saben lo demás. Ah, no puedo decirlo. En fin, vamos a ver quién más anda por aquí. Param, param, param, pam, pam. Ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Ya estamos listas con el siguiente bloque de pedidos. No se apuren. No caminas, solo uno. Ya sabes las políticas de la empresa. Gracias de escuchando tu hermosa voz. Saludos, coméntalos, Alberto Aquino. Ay, qué lindo. Muchísimas gracias por ese cumplido. Y bien, vamos a ver qué otros comentarios hay. En el... iba a decir chat de Alianza Anime, pero no. En la publicación de tema del día, recuerda, nuestro tema del día de hoy es los peores live action de anime que hemos visto o por qué a muchos de nosotros nos espantan. Tema propuesto por JL Pintado, nuestro RAN escucha. Pues vámonos con más. Bueno, Facu, despedimos a Facu Julián, ya se tiene que ir, que nos vemos hasta el próximo martes, ¿ok, Facu? Gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus. Por cierto, les tengo por ahí adelanto de una transmisión especial que va a haber por el aniversario de Radio Anime Nexus, y yo creo que conociéndolos, esa transmisión les va a gustar mucho. Más adelante, más detalles. Brian Lezama, buenas noches, querida DJ Yeoma. Sobre el tema, pues hay uno que otros like. Buenos, no todo está perdido, como Bakumano, Silver Spawn, el de Prison School, son buenos, no tal vez en personajes, pero sí en dinámica de los que se ve en anime, manga o novela, comenta Brian Lezama. ¿Cosas especiales? ¿O qué pasó? Na. Una transmisión especial por el aniversario de Radio Anime Nexus. Muy especial, ¿eh? Sebastián Talero comenta, buenas noches, los peores live action. Para mí, Dragon Ball, Street Fighter, Mortal Kombat. ¿Acaso será el tan esperado especial de... oh, por Dios, comenta Pablito B.C.? No lo sé. Comenta Sebastián Talero, buenas noches, los peores live action para mí, Dragon Ball, Street Fighter, Mortal Kombat y Mario Bros. Mario Bros tuvo live action. No, por Dios, ¿en serio? No, no, no. Carlos Iván, un live action que vi que me decepcionó fue de un videojuego. No, no es Street Fighter, sino Parasite 8. Una vez que te atrapa el juego, ves la peli y sientes que solo se colgaron el nombre. Lo vi con la esperanza de ver una peli de juego que me gustó, comenta Carlitos Imán, decepcionado. Luis Salvador, una pregunta. ¿Alguien vio el live action? Carlitos Imán, sí, Aome. Mario Bros. Tuvo live action. No es mentira. De lo que uno se entera. Existió. ¿En verdad ese engendro existió, Carlitos Imán? ¡No! Nuestra reacción, ¿no? Al ver el live action. ¡No! Ay, estoy bien loca gritando ahorita. Ahorita van a venirme a tocar la puerta. Luis Salvador, una pregunta. ¿Alguien vio el live action de Rana y Medio? ¿Lo recomiendan? Ay, yo vi el promocional. Y no, como que no lo recomendaría, la verdad. Ok, camina Ronaldo comenta. Vamos chicos, ánimo. Sé que pueden ser más arenosos, comenta Ronald. Carlitos Simán, un live action que vi es el de Detective Pikachu. A ver qué tal les queda. Ah, un live action que viene, dice, perdón. Es el de Detective Pikachu. A ver qué tal les queda. ¿Qué tal he pintado? Primero en Shingeki no solo era casi imposible reconocer a los personajes físicamente, que hasta puede ser justificable. Lo peor ha sido que en personalidad son bien diferentes. Mi casa al principio parecía el personaje, pero luego se convirtió en la Hinata de la primera temporada. Eren, y al final de la segunda peli lo expolió porque es una chorrada, en realidad, comenta. Todos están atrapados en un simulador del gobierno, comenta Hotel de Pintado. Exilion, Tokio es el doble oficial de L Negro. Sebastián Talero, el último maestro del aire fue terrible. Uy, sí. Gracias, Miguel Tokichi. Y el de Kimi Tokode, con una gran molestia, con un gran malestar, el de Full Metal Alchemist. Akari Himura, ¿qué onda, mi querida Akari Himura? Buenas noches, mi estimada DJ. Llévame un live action que me causó pesadillas. Fue el de Shingeki no Kyoji. Que por cierto, tendrá segunda parte. La van a repetir, o sea. Ahora tengo miedo por lo que se venga con el de Bleach. No, uy, el de Bleach. Ah, que por fin terminó, ¿verdad? El manga de Bleach. Y que se quedó con... ¿spoiler? Sí, spoiler. Es momento de spoiler. Que se quedó con esta... no se quedó con Rukia. Con Orihime se quedó. Sí, lo siento, fans de Rukia. Y pues Rukia con Renji. Y ya, al final tuvieron hijos. Y ya, ese fue el final. ¡Tarán! Tan esperado final de Bleach. Eric Yusaki, buenas noches, DJ Yome. Espero que estés bien. Obvio que el live action de Dragon Ball lo vi. Y mi infancia se destrozó, sí, ¿eh? Lo bueno del live action de Dragon Ball fue el final. El final. El live action, lo que no me acuerdo, no fue en el Super, ¿verdad? Donde pasaron cortos del manga, ¿no? De Dragon Ball, creo. Sí, fue en el Super. No, el de... No es cierto, no es el Super. Ay, ¿cómo se llama? El de los dioses. Ay, ¿cómo se llama este de Dragon Ball? No me acuerdo. Bueno, ese de los dioses. Lo bueno fue que pusieron imágenes del manga al final. Ah, eso estuvo genial. Eric Yuseki, el live action de Shingeki no Kyoji se veía bueno, pero no me gustó. Sinceramente, comentan acá. Vamos a ver qué otra cosilla hay por aquí. 8:10 de la noche, qué rápido. Ryan les ama y muy pronto el de Bleach. Ese puede ser la peor decepción. Annie Leonhard, también se viene uno de Naruto. Annie dice, hola a todos, hola a ti, yo me, hola. Saludos, me encanta el tema de hoy. Sobre el tema de hoy me viene a la cabeza los live action de Dragon Ball en general, pero especialmente el último, que fue Dragon Ball Evolution. Y sí, claro, cómo no, podría faltar aquí el live action de Attack on Titan, que no estuvo buena, que no obtuvo buenas críticas de la alta expectativa que se esperaba de este gran anime. XOXO comentan. Carlos Muñoz: buenas DJ Yaome, buenas Carlos. El live action de Bokuma wa Tomodachi, muy malo, ni siquiera dense el tiempo de verlo. Ups, muy mal. Adaptación a los personajes, el humor muy malo. Lo vi pensando que era la continuación de la segunda temporada de su anime. Ok, pues no vean, acá dicen, el live action de Boku wa Tomodachi, no lo vean. Pablo Luis: para mí el peor que haya visto fue el de Dragon Ball. Hasta ahora no quiero ni ver el que le sigue porque no me gustó. Fue el de Speed Racer, Meteoro, y la lista puede seguir en aumento. Carlos García: hola, buenas tardes, reportándome desde la casa. Saludos, siempre escuchando tu linda y sexy voz. Ay, muchísimas gracias. Peores live action de animes, voy a incluir de videojuegos también, que yo recuerdo son Super Mario Bros. Comenta. Seguido de Street Fighter, La Última Batalla. Fue con Van Damme este, ¿verdad? Sí, fue con Van Damme. Ah, sí, también. Carlos García Tekken comenta. El de Spade Race también, Meteoro. Carlos García sigue. Kino Fighter también tuvo live action. El de Dragon Ball, película de 1990. ¿En serio? Esa no la he visto. ¿Qué onda, Inu? Hola, hola. Con todo gusto, dime. No puedo creer que hubiera uno. Ok, Inu, gracias. ¿Qué tal lo colocamos? Ah, miren, qué interesante. Dragon Ball tuvo un live action en 1990. En Taiwán, nos comenta Carlos García. Estaría interesante verlo. Si este cómo estuvo, imagínense ahora de uno de 1990. Nos pone aquí la foto de Son Goku. No, Yansha, ¿no? Es el Yansha este, porque tiene poder. Dragon Ball Evolution, ese. Ya ni me acuerdo cuánto me costó la entrada. Otro que le sigue es El Príncipe del Tenis. Un live action horrible, dice. El número 10, Higoku Shoujo live action. Pretty Guardian Sailor Moon, comentan acá. A ver, ya nos están pasando datos interesantes. Ali Liohar, he aquí un comentario random. Aunque la realización de este live action fue solo un rumor, sigue sin confirmarse. Muchos fans nos mortificamos ante la idea de que realmente sacaran un live action del famoso anime Boku no Pico. Boku no Pico. Eso les causó horror a los chicos. Incluso las Fugoshi se alarmaron. Solo imagínense esta adaptación, además de Triple X. Oh, por Dios. Sería demasiado. What the fuck. Para cualquier otaku. Aunque parece que estoy leyendo las noticias, ¿verdad? Que aunque es inocente de Kokoro y no es pervertido, sin duda, de las peores adaptaciones que se puede hacer, comenta Annie Leohar. Oye, me gustó esa manera que diste la nota. Escuchó genial. Vamos a ver qué comentan en el IRC. Están muy callados. Preguntan por Tokiji y Tokiji no aparece. Goshi-kun, pues aún es algo raro. Todos quieren fotos y mi autógrafo. Ahora huyo de los paparazzis, comenta, después de descargar Pokémon Go. Fargerus se quedó con Odigime, Rukia con Renji, comenta Fargerus. Lord de Mega, hola. Hola. Bellotaco comenta, lo vi Death Note en el español de España. Jolines, así que viste Death Note en España. Lord de Mega, ¿qué tal? Bellotaco. Y Bellota Cruz dice, bien, bien. Vamos a ver qué comentan por acá. Gracias, ya escucho. Eso ya lo comentamos, ¿verdad? Por cierto, hoy iba a traer a la prima Toña, pero se me olvidó presentarla y no preparé nada con la prima Toña. La próxima semana la traemos para promocionar lo de Noche Mexicana, porque nadie se ha apuntado a Noche Mexicana. ¡Qué mala onda, eh! Nadie ha apartado su canción. No, no, no, eso no es de Dios. ¿Qué nos comenta Carlitos Iván? Ah, nos deja aquí el link de la película de Super Mario Bros. El live action. De Ranma también. Ese como que lo vi. Toquilli, ¿cómo que dice? Ah, el de Mario Bros. Gracias, mi Toquilli. Oye, ¿y tendrás tu pedido de Candy Candy? Porque no lo encuentro. Yo creo que me confundes, compañero. Pablito B.S. Creo que hasta ahora el live action de Dragon Ball se ha ganado el premio. Cuando los videojuegos, como consejo, no los vean. Créanme, mejor ni se asomen a los live action de videojuegos. Y por cierto, a los que quieran ver el live action de Terraformers, mejor ni lo vean, porque no ha recibido muy buenas críticas. ¡Auch! De hecho, el primer live action estuvo mucho mejor que el nuevo, y no es broma, comenta. Esto referente a lo de Dragon Ball que comentábamos. Facu Juliano, ya te habías despedido, pero regresaste, qué buena onda. A mí me gustó una de Samurai X y la otra del Príncipe del Tenis. Bueno, pues en gusto se rompen géneros, pero la mayoría de las veces, pues sí, sí, es una mala adaptación. ¿Qué nos comenta aquí el Sensei Inuyasha? Dice, por cierto, pedido es de esa película Street Fighter, es el live action. Sobre el live action de Dragon Ball de 1990, es muy fiel a la trama. ¿En serio? Ok, pues lo voy a buscar entonces. Ok, y aquí está tu pedido. Jutcom, así lo pongo, mi querido Sensei. Ok, ahorita lo colocamos, va a ser el último del bloque, Sensei, para que esté atento. ¿Ah? Boku no Pico. Sí, sí, sí. Muy bien. Vale, y no. Exilion Blade. Al toquille ponle Nico Nico. Sí, ¿verdad? Carlitos Iván. ¿Y si hubiera un live action de Inuyasha? Ah, híjole. Pues no lo sé, pero no creo que lo vería. Takiji-kun. Sí te lo envié, pero Taki envió de nuevo. Aquí está. Ok, gracias, me quedo. Takiji. Sí, así mismo. ¿Y a quién trolearon con Boku no Pico ahora? A ver, déjame ver. ¿A quién trolearon con Boku no Pico? Ah, Kamina andaba aquí. Es Kamina, Sensei. Kamina, que Kamina quiere ver Boku no Pico. Que le gusta mucho, no sé por qué. Hay action de Inuyasha. Que ni Odín lo permita, ¿verdad que no, Inu? Yo cuando dije eso, comenta Kamina. Ay, perdón, entonces leí mal. Ups. Perdón, Kamina, fue sin querer. Ok, ya vámonos. Ya vámonos con más. ¿Qué comenta por aquí? Arcelerator. Arcelerator, suena bien. Dice, hello. Sí, quiero un Nico Nico, comenta bien Otaku. Bueno, ahí lo que pide el cliente. Ajá, un live action de Deadman sería clever, comenta. Bueno, vamos con los siguientes pedidos musicales, que ya casi nos vamos. Ah, por cierto, bueno, ahorita, vámonos con más pedidos. Ahorita les comento algo interesante. Por cierto, no se pierdan al terminar Alianza Anime, no se pierdan. tácticas de supervivencia con Perlita Cangrejo de 9 a 11 p.m. hora México y seguido de tácticas de supervivencia de 11 hasta altas horas de la madrugada. No se pierdan Desmadrugada con este Rush Bash. Así que no vayan a otro lugar porque aquí en Radio Anime Nexus la música está muy buena y va a durar toda la noche del día de hoy, chicos. Así que no busquen más. Bien, vámonos con el periodo de Comina. Vamos con la reina Loli, como dice Rush Bash. El tema de Sakura Card Captor Opening 3, periodo de Comina. Sigue del periodo de Chase Taiga, periodo de Fargerus. Y terminando, no es cierto, y después, el periodo de Eduardo Gremori, Kyokai no Kanata, el ending. Y al terminar, el periodo del Sensei Inuyasha. El tema de Street Fighter, ¿verdad? Si no me equivoco, mi querido Inu. Pues vamos con estos cuatro periodos y enseguida regresamos a los pegues de Radio Anime Nexus. La número uno y nada más. Y esto es Alianza Anime con DJ Yaome. Donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Enseguida regresamos. Dreamer. 象に紛れ込んだ悪魔、平穏などとっくに崩れ去ってる。何気ない、そして去り気ない、気づかないうちに奪われていた。取り返しに行くなら今さ、貫いた矢のような鋭さでぶつかる心は美しい。どこまでもチェイス、いつもチェイス、俺はチェイス、逃げ場はない、走り出せチェイス、明日もチェイス、叩きつけてやるのさ。勝敗を分けるのは執念さ、だから I chase you。ぶつけ合う心は美しい。どこまでもチェイス、いつもチェイス、俺はチェイス、逃げ場はない、走り出せチェイス、明日もチェイス、叩きつけてやるのさ。チェイチェイチェイス、チェイチェイチェイス、チェイチェイチェイス、夢を見ていたよ。チェチェチェス、チェチェチェス、まだ冷めやしない勝敗を分けるのは執念さ、だから I chase you。

el periodo de Tukiji sonando Candy Candy de Capitán Memo. Sobakasu nante kini shinai wa hanapeta datte datte datte okkiniiri otenbai tasura daisuki kakekko suki fudai suki watashi wa watashi wa watashi wa kandi hitori bocchi de iru no jopiri samishii sonna toki kou no kagami wo mitsumete warate warate warate kandi nakeru to nante sayonara ne kandi Niego a andar más sin ganas de amar, tan solo latir alas de avión que surcó tu mar y a hierro cerrada sus puertas. Solo me lancé a correr. Oh, por Dios, me han estafado. Aquí decía de Pantheon Stocking y está sonando esto. Bueno, pues nos estafaron. Voy a revisar esa pista de audio. Ok, pues ya regresamos. Muchas gracias, chicos, por seguir en sintonía de Radio Animalexus, la número uno y nada más. Tokiji, ah, Tokiji quiere guerra, Tokiji. ¿Qué me dice Fernanda? Y le digo, ¿quieres que nos hablemos por nombre de pila? Ok. Y ya se calmó, Tokiji. Así me gusta, que me tengan miedo. Ok, venga. ¿Cuál, DJ Yome? Ay, sí, ay, sí. No, es porque está con sus cuates del IRC. Venga. Ok, bello Taku. Bello Taku, gracias por estar aquí. Cuídate, nos escuchamos y leemos. Vámonos rápidamente. Tenemos muchos comentarios. Qué bonitos niños que comenten el día de hoy. Perfecto. Perfectirjillo. Pues ya 15 minutos de irnos. Vamos con los últimos comentarios de la noche. Vamos a ver dónde nos quedamos. Aquí. Acá. Un comentario random, ya lo leímos. Ryan Lezama. Ay Dios. Cutie Honey Light Action. Un desmoder, comentan acá. Ronald Hernández pone una imagen. Ryan Lezama, Fatal Frame Light Action. Carlito Simán, Light Action de Ranma y Medio. Qué momento divertido nos posteó. Annie Leo Hart. Hay live action de Evangelion, sería interesante. No lo sé, la verdad. Creo que sí había uno, Carlito Simán, de ese live action, comenta. Detective Conan, gracias, Carlitos. ¡Auch! Sí hay live action de Inuyasha, comenta Brian Lezama. Y aquí nos posteó la imagen. Uy, no sé si verlo. Rolando Hernández, para la próxima pongan de por qué Ash pierde. Encontrar el motivo por qué Ash pierde. Estaría interesante. Inuyasha, Tokiji de día y Charlotte de noche. Qué mala onda. Y bueno, aquí ya el sensei Inuyasha entró al IRC. Sí, me gustó eso. No, ¿qué quejas? Ok, ¿quién más anda por acá? Oigan, les ama. Todas las series famosas han sido profanadas con live action. Sí, es lo peor. Carlos García. Existen dos películas de Dragon Ball antes de Evolution. Se llaman Dragon Ball, película de 1990, hecha en Taiwán. Y Dragon Ball Sawara Son Goku también de 1990. Ay, mira qué interesante. No lo sabía. Voy a tener que verlas. Ni modo. Por curiosidad. Carlos Simón. Carlos García. Una película que se me olvidaba es de Initial D, en que muchas partes la confundieron y la vendían como Rápido y Furioso en Tokio en vez de Initial D. Pablo Luis, gracias, me hicieron recordar la película de City Hunter con Jackie Chan. Comentan. 15 minutos. Bueno, ya no hay comentarios. Entonces, entramos a modo auto DJ Aome. Ah, no, pero les iba a comentar que va a haber un programa especial. Bueno, vamos a comentárselo rápidamente. Valente Hernández, a ver, Bonita Fernanda, el live action de Inuyasha. Ahorita te lo paso, mi querido Valente. Ah, curiosidad, claro, mi querido Pablo B.C. Es para informarlos bien, por curiosidad, no porque lo quiera ver. Ok, pero ¿qué música pongo para decirles de la Ay, no encuentro una. Una shepshi. Una música shepshi. Shepshi, shepshi, shepshi. No, no encuentro una. No. Pues ni modo. Con Angelus. Entonces voy a tener que comentar. No, no hay nada. Nada. No puede ser que no tenga música shepshi para hacer mis payasadas al aire. Voy a conseguir una música shepshi. Bueno, ni hablar. Bueno, chicos, pues, ¿qué creen? Va a haber un programa especial en Radio Anime Nexus que está organizando mi querida Perlita Cangrejo. Está organizando un programa especial con solo chicas, sí, solo locutoras de Anime Nexus, transmitiendo 2 horas para ustedes, todas en conjunto, hablando de temas interesantes. Y pues vamos a estar ahí compartiendo micrófonos. Así que va a estar muy, muy interesante. Una transmisión solo de chicas, Power Gear Forever. Así que no se lo pierdan. Está tentativamente para el 1 de septiembre, jueves. Y me parece que de 9 a 11 es la fecha que tenemos ahorita y el horario. Así que apúntenlo ahí en su agenda. Y aparte, en ese día sales tentativamente. Esa imagen todavía no se ha dado el promocional ni nada oficial. Ya se lo vamos comentando para que vayan haciendo ahí un espacio en su agenda. ¿Vale? Solo chicas, oh por Dios. Ome, Mayu, sí, también va a estar Mayu. Dianita también. Puras locutoras de Anime Nexus para ustedes, 2 horas. Va a estar muy interesante, muy interesante. Pues van a haber varias locutoras, ¿eh? Ceras, Perlita. ¿Quién más? Pues somos bastantes, chicos, ahí. Se van a divertir. Vamos a estar comentando varias cositas. Así que no se lo pierdan, porque va a estar muy interesante. Pues ya lo saben. Especial de chicas, Power Gear. Bien, pues vamos con el siguiente pedido y enseguida regresamos. Vamos con Gotomaki, la la la, pero de Valente Hernández. Ya volvemos. Yeah, venga, super canción, cortesía de Valente Hernández, solamente aquí en Anime Nexus. Chica, y esto es Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Estás escuchando Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Vámonos con algo de anime metal, chala chala. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos para despedirnos. Un borzetto, carajo. ¡Chala hecha! Yeah! escuchas Radio Eminex, la número en Latinoamérica. ¡Animales! Un último pedido y nos vamos, chicos. Enseguida regresamos. Que el viento sople fuerte y trate de empujarme un fuerte hechizo, tendré que recitar. Y si alguien siente envidia, pues soy la maravilla. Yo me reiré de su falsedad. Yo derroto a mis rivales con magia y destreza para que la justicia florezca. Y Gaudí y sus amigos siempre están conmigo. Juntos lucharemos contra el mal. Cosas quiero hacer porque es mi deber. Como el fin de mi vida, es algo que no puedo evitar. Quiero ser querida, quiero larga vida. La niña avariciosa, esa soy yo. Vivir es no seguir a través de cosas que no te interesa saber. Siempre voy. ¡Ay, qué buena música para despedir el programa! Pues muchas gracias por su sintonía. Nos escuchamos y leemos la próxima semana de 19 a 21 hora México. Pues no me resta más que recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. ¡Sayonara! Me quiero con una sonrisa que logre encaminar a todos mis amigos a la... Yeah.